Señalítica, protocolos de seguridad, modelo de alternancia para las clases. La Universidad Jorge Tadeo Lozano se está preparando con todo para garantizar que tu vuelta al campus el segundo semestre sea seguro. Matricúlate ya, la Tadeo te quiere bien. Regresando, creando, apoyando, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Ahí teníamos a Chumbawamba con Top Topping en la FM. Bienvenidos, es tiempo de irnos ya con la cuarta hora de la FM en movimiento. Un abrazo de verdad, gracias. Gracias totales. Si pudiera darle 1000 abrazos a cada uno lo haría, pero bueno, nos queda imposible por estos días. Qué palabra tan ausente esa, la palabra abrazo. Soy Grixer, vamos a escuchar a Company B con A Perfect Lover. Ya viene James Brown, Pato Banton y Technotronic en la FM 106.9. Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. Get up, get on up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex.

Around the World, ahí estaba Data Punk en la FM 106.9. Carlitos 77, gracias. Diana Casalbe, hey, gracias Diana por estar ahí y escribirnos desde Envigado. También está por ahí Tamayo 85, Arbe 67 y Sepuri 25. Gracias por conectarse con la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Soy Drixer. Ya viene Spice Girls, Black Box e Information Society. Vamos a escuchar a Cause and Effect con la canción You Think You Know, que en la FM en movimiento. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9.

Fueron cuatro bloques cargados de mucha energía en la FM 106.9 a cargo de Aguja y Vinilo. La dirección y programaciones de Clásico Herrera. Ya se está preparando Annie Prix para acompañarnos con lo mejor de Spanglish, una en español y otra en inglés. Aquí está Information Society con Walking Away, antes Black Box con Everybody, Everybody. Un abrazo para todos. No se despeguen de la número uno de los clásicos, la FM 106.9, siempre con tu fin de semana.